acá. Bien, ya estamos en estos momentos unida a la señal de la frecuencia modulada al 90.5 con la señal del internet. Todavía no estamos enlazados, en unos momentos más nos enlazaremos. Las dos. Bien, en unos momentos continuamos aquí en la radio universitaria mientras sigamos escuchando a la marimba. ¿No? Pongamos mientras la marimba. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en reencontrarnos esta mañana, mañana de primero de mayo, día festivo. Muchos de ustedes, pues a lo mejor todavía en el quinto sueño, y quienes no, pues estarán despertando, tomándose el cafecito, el juguito. Pues qué bueno que descansen, y si pueden permitirnos acompañarles un ratito ahí en sus casas, pues qué bueno. Así que nos da mucho gusto a nosotros estar aquí, porque aquí es donde nos gusta estar, y como es día del trabajo, pues aquí estamos trabajando. Y les damos la más cordial bienvenida al programa La Revista. Y como hoy es día festivo, nos acompañan otros compañeros que no laboran normalmente entre semanas, salvo los días festivos y vacaciones, como Soledad Macías, a quien me da muchísimo gusto saludar aquí en los controles técnicos. ¿Cómo estás, Soledad? Buenos días. Raúl Sánchez Cano, ¿cómo estás, mi querido Raúl? A él sí nos vemos más seguido entre semana. Está también por ahí Celia, ¿verdad? Está, ¿no está Celia? Sí. Jorge Escamilla, mi querido George. Está también Germain y demás personal que laboran estos días festivos aquí en nuestra casa, la casa de todos ustedes, la casa de Radio Universidad Veracruzana. Lupita Páez, pues sí, está pegadita a las redes sociales para vincularnos con ellas y hacer más efectivo este proceso de comunicación alternativa universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce ya muy bien, porque apenas tenemos 30 años y unos cuantos meses. Bueno, pues aquí estamos y pendientes, porque a las 9 más o menos estará con nosotros un doctor. Es el doctor Mario Bernabé García Juárez, es especialista clínico. Él es especialista en enfermedades crónico-degenerativas. Y de estas enfermedades crónicas, una de las más temidas es la diabetes, que además está muy, muy extendida en todo el mundo. Y una de las consecuencias de esta enfermedad es algo más temible también, que es el pie diabético. Entonces, yo creo que va a estar muy interesante para aclararnos algunas dudas. Y esto será por ahí de las 9 de la mañana. Por lo pronto, a nombre de todo el personal de aquí de Radio Universidad Veracruzana, los saludamos con muchísimo gusto y estamos comenzando. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Bueno, pues son las 8:10, 8:10. Espero que internet esté funcionando y también nuestras aplicaciones iOS y Android. Y bueno, en lo que la transmisión fluya como debe de fluir, esperemos que sí. Aquí estamos para platicar con ustedes sobre... la verdad es que luego a veces lo de las campañas, no quiere uno tocarlas mucho, pero... sobre todo porque está emanando malos olores cada vez más fuertes, más fétidos de las campañas. Y la verdad es que yo no sé, yo creo que no merecemos todo esto, ¿no? Los ciudadanos, pero bueno, pues así es la realpolitik, así es la guerra, así es la lucha por el poder denodado, lucha por el poder... Y pues tenemos que apechugar, ¿no? Tenemos que aguantar porque no nos queda de otra. Es decir, estamos siendo bombardeados por los spots entre las llamadas fake news, que son las noticias falsas, los fake spots, que son los spots falsos, tendenciosos, ridículos, realmente una lástima, ¿no? Y Ricardo Monreal, hay que aclarar que es simpatizante de Morena, dice que las fake news más repetidas en esta campaña son los spots del PRI y el PAN sobre la propuesta de amnistía de López Obrador. Quiere liberar a criminales, violadores, extorsionadores y narcos. Quiere sacar a los narcos a la calle. ¡Qué miedo! Esta estrategia ya se probó y falló en otros países. Busca el dinero de los narcos y otras mentiras y sandeces, ¿no? La primera vez que AMLO abordó públicamente el tema fue en diciembre pasado, en Guerrero, un estado que se desangra en una guerra civil informal soterrada por el control, cultivo, distribución, venta, trasiego de la principal fuente de riqueza en la montaña, la amapola. Un estado, bueno, que ha roto récords, ¿no? Laboratorios clandestinos, fosas comunes, ilegales, ejecuciones. Es uno de los estados más violentos, más peligrosos del mundo. Una entidad que evidencia la traza criminal que acontece en más de la mitad del territorio nacional. Bueno, el corazón de esta herida abierta, el candidato presidencial de Morena anunció que buscaría todas las vías para pacificar al país, incluida la amnistía con la participación de las víctimas y la petición al gobierno de Estados Unidos para reducir el consumo de drogas. Pacificar, entre comillas, escuchar, entre comillas, a las víctimas y exigir, entre comillas, al gobierno de Estados Unidos son los tres elementos de aquella declaración que los esposos del PRI y del PAN buscan desvirtuar. Son tiempos de elecciones, de campañas de odio y miedo, donde lo que menos destaca es la verdad, y lo que más se busca es enlodar al adversario en nombre de la libertad de expresión. Es pertinente responder a las preguntas más frecuentes que se han formulado, y le pasa a todos los partidos, pero en especial a Morena. Abro un paréntesis porque ahorita venía yo oyendo en un noticiero que se llama En Contacto, que es de los pocos que consideran que lo que pasa en el ayuntamiento de Jalapa, que ganó Morena con Hipólito Rodríguez, es digno de mencionarse como noticia, ¿no? Sin necesidad, creo yo, de solicitar dádivas o el famoso chayote. Y entonces, es de los pocos noticieros en donde se puede escuchar la voz no solamente de Hipólito, sino de los regidores, ¿no?, de las autoridades y eventualmente de funcionarios del ayuntamiento, que quieren comunicar las acciones que se están haciendo para poner una especie de dique, ¿no?, a la guerra sucia, a toda la sarta de diatribas, groserías, manifestaciones groseras, tomas de palacio violentas, todo esto que han venido sufriendo y venimos sufriendo todos los jalapeños, porque no es nada más el golpear a Hipólito o al ayuntamiento, sino que eso redunda en una falta de respeto también para los jalapeños, ¿no? Y entonces él hablaba con la tranquilidad que le caracteriza ante todos los embates y las groserías que luego suele tener, tanto en las sesiones como en X lugares, bien tranquilo. Dice, miren, es que lo que necesitamos es una nueva civilidad, necesitamos civilidad para una nueva democracia, más o menos así lo dijo, ¿no? Para ejercer la democracia de otra manera. No nos merecemos los jalapeños este tipo de actitudes, no es así como vamos a arreglar nuestras diferencias, no es así como vamos a hacer crecer en calidad nuestra democracia, no es con diatribas, no es con groserías, no es con agresiones, así no es. Tenemos que caminar hacia otro rumbo, ¿no? Hacia un rumbo de civilidad. ¿Qué nos cuesta tanto trabajo la civilidad aquí en México cuando se trata sobre todo de cuestiones políticas, de cuestiones electorales? Es decir, no es posible. Y además, bueno, en contubernio, algunos medios de comunicación, es que todo era como Disneylandia antes, ¿no? Es decir, el contubernio que había entre gobierno y medios de comunicación, pues era una esfera muy rica, ¿no?, de posibilidades de desarrollo económico para todo mundo. Y entonces parecía que no pasaba nada malo. Sin embargo, el hecho de que haya entrado un partido emergente como Morena y les haya ganado con tanto margen, parece ser que es imperdonable. Es decir, siente que tenía como más o menos secuestrado, ¿no?, el poder, y no lo quería compartir con nadie. Y ahora, bueno, pues ante la impotencia, ante el coraje, pues lo que hacen es atacar y mentir y no dejar trabajar. Y el hecho de no dejar trabajar al ayuntamiento, pues implica frenar el desarrollo de Jalapa. No digo que no se le critique, ¿eh? Nosotros también podemos criticar algunas cuestiones, muchos errores que se han estado cometiendo en el ayuntamiento, están pagando el noviciado algunos funcionarios, y bueno, eso siempre lo señalaremos, ¿no? No, pero ya no es por sistema, no es un deporte, ¿no? Péguenle a Hipólito o péguenle al ayuntamiento porque no superan todavía, van 4 meses y no superan el hecho de haber perdido, ¿no? Entonces, es una cosa realmente como, no solamente que no nos merecemos, sino que decía yo al principio que huele mal, ¿no? Y entonces, en lugar de acercarnos a la democracia y que vayamos con gusto a votar y que escudriñemos, ¿no?, las posibilidades que tenemos de consonancia con algunas de las fórmulas de las ideologías de partidos, si es que todavía las hay, no, tenemos que estar como en el ping pong a ver quién se dice peores cosas. No le hicieron a Cuitláhuac esto de las botargas. ¿Qué es eso? ¿Qué política es esa? Es decir, eso es lo que merecemos nosotros. Así piensan gobernar, así piensan tener el voto de la gente. Yo creo que no, yo creo que así no es. Pero bueno, pues esto todavía va a tardar, por lo menos hasta que no se hagan las elecciones y luego a ver, ¿no?, la curación de las heridas y todo esto, a ver cómo nos va. ¿Y quiénes son los paganos? Pues nosotros, usted y yo, ¿sí? Usted y yo somos los paganos. Y lo que pasa es que también le entran al juego algunos ciudadanos, ¿no? Que no votaron, digamos, por la fórmula que ganó, y entonces se dedican en el tuit también a darle y a darle y a darle, ¿no? O sea, no. Bueno, y en ese sentido, pues, se magnifica también este asunto de lo que ha dicho Andrés Manuel, que a mí me parece que son, a mí me parece personalmente que en términos de una campaña, han sido imprudencias, ¿no? Es decir, híjole, alguien que le diga, no, esto no, porque se presta cuando habla de amnistía inmediatamente, aunque tenga buenas intenciones y aunque lo piense articular de una manera, aceptable, ¿no?, y hasta plausible, pues resulta que lo agarran para hacer los spots que están haciendo. ¿Y quiénes tenemos que sufrir eso? Nosotros. ¿Quiénes tenemos que sufrir las mentiras y todo esto? Pues nosotros, ¿no? Entonces, ay, pues qué mal. Afortunadamente hay otras cosas y hay otros satisfactores. Y mira lo que dice Jairo Calixto. Según los más recientes estudios del Instituto Federal de Telecomunicaciones que evalúan a la niñez mexicana, es gracias a la reforma educativa que también estructuró el Nuño Artillero que el programa de televisión al que más acuden nuestros niños y niñas es ni más ni menos que La Rosa de Guadalupe. A mí me parece que es una exageración de Jairo Calixto, ¿no? Y mira que él es de los pocos que en Milenio ha estado como defendiendo a Andrés Manuel y contrarrestando la información falsa, ¿no? Pero eso de echarle la culpa a la reforma educativa, que los niños, el programa que más escuchen es La Rosa del Guadalupe, en todo caso, pues es lo que se viene arrastrando ya en materia educativa, pero no solamente de esta niñez, ¿no?, sino de los papás que permiten que los niños se pongan a ver telenovelas, ¿no? Y conocemos a gente que ahí está la familia viendo La Rosa de Guadalupe. Yo, mire, no tengo ni idea de lo que se trata, ni si es buena o si es mala. O sea, si es dañina para los niños. A mí se me hace raro que una telenovela tenga el mayor rating infantil, habiendo tantas cosas buenas en el Canal 11, que es abierto, el Canal 22 también. O sea, hay muchas posibilidades, pero ahí los papás y los maestros son los que tienen que guiar, por lo menos abrir el menú, miren, escuchen esto. Ok, vean la Rosa de Guadalupe, pero también vean estas cosas y van a ir comparando, ¿no? Pero bueno, Este es un factor importante, pero también hay otros elementos para entender este fenómeno que parece de circo. ¿Por qué los niños ven la Rosa de Guadalupe? Porque se hizo una encuesta, seria. Quizá porque a la chamaquiza le divierte el espíritu de ese gran programa factotum de la cursilería. Más ahora porque al parecer se le han dedicado varios capítulos a la truculenta historia del populismo salvaje, un verdadero espectáculo de la histeria colectiva y el vodevil quiche. Bueno, las criaturas se deben de reír más que con Bob Esponja y lo deben preferir a ser atormentados por ese spot de Mexicanos Primero donde unos niños salen imitando a los candidatos presidenciales como si fueran Juanito Farías, Lucerito y Lorenzo Antonio, juguemos a cantar. Y es que el populismo tiene formas y matices. Ni son todos los que están en el sensacional de populistas, ni son todos los que están en el imaginario colectivo. El problema es que hay populistas de closet, como el doctor Mead, dice Jairo, que heredó desde su supuesta independencia al priismo, más folclórico y casposo, hasta el regocijo mayúsculo cuando se dejó exorcizar por las tribus de antorcha campesina, Dios nos libre con los de antorcha, donde lo único que faltó fue que le treparan sobre el guerrero Chimali de Chimalhuacán, ahí ya no entendí la broma, para que fuera como el Voltrón de las reformas estructure, ya no entiendo nada. El populismo no es la vida, es tan solo vanidad. Por otro lado, el caso de Ricky Ricón es el más admirable. Supuestamente ajeno a este tipo de espíritu populista, Anaya es más popular de todos los competidores electorales, sobre todo porque es capaz de cualquier cosa con tal de lograr su sacrosanto objetivo, aguantarse el asco de reunirse con chuchos perredistas, ¿ves? Envolverse en la bandera del sol azteca y soportar a Dante Delgado. ¡Híjole! Incluso ha llegado al extremo de declarar que si no fuera candidato votaría por Margarita Zavala, que ¡ay, Dios mío! El momento más alto del populismo, que fue el que la sacó, ¿no, Margarita? El momento más alto del populismo de closet lo protagoniza Little Richard al aparecer en un acto de campaña junto con Yunes Jr. Pues, ¿cuál de todos? Porque aquí todos los candidatos son Yunes. Trepado sobre los hombros de un pobre compatriota que creyó que el candidato no pesaba nada. Sin contar con las densidades plomíferas de su sangre. Eso sin olvidar que con tal de ganarle al peje, estaría dispuesto a negociar con Peña Nieto, aunque no aclaró si antes de meterlo a la cárcel como prometió. Como quiera que sea, también cabe pensar que los niños ven la Rosa de Guadalupe porque prefieren quedarse en casa y no formar parte de la cifra de casi 6,000 chamacos asesinados o desaparecidos en los gobiernos de Calderón y el licenciado Peña. ¿Qué nadie piensa en los niños? Se pregunta Jairo Calixto Albarrán. Bueno, pues así las cosas, señoras y señores. ¿Qué le vamos a hacer? Lo bueno es que no hay mal que dure 100 años. Las campañas, bueno, terminarán cuando tengan que terminar. Y mientras, pues, aguantar, ¿no? ¿Qué nos queda? Pensar en la liguilla del fútbol mexicano, que tampoco ya llama mucho la atención. ¿Qué más? Bueno, desde luego que tenemos nuestros satisfactores, ¿no? Para contraponer todo este vendaval maloliente. Y esto pues son las actividades artísticas, las actividades culturales, las deportivas. Tenemos la filu ahorita todavía sin tanto calor. Ya hoy va a empezar, ¡híjole! Ya pusieron unos ventiladores, ojalá que funcionen unos ventiladores. Yo creo que haciéndole caso al maestro Alberto Castillo, ¿se acuerdan cuando dijo que para dispersar todas las partículas dañinas en el medio ambiente de la Ciudad de México deberían de poner unos ventiladores ahí por el Ajusco gigantescos, ¿no? Y todo el mundo decía, ay maestro, ya está chocheando. Pues mira que los chinos acaban de hacer lo mismo, con una especie de ventiladores que son como unas torres, como unos edificios, y por ahí sale, pues como los aire acondicionado de ahora, ¿no? Los aparatos para el clima. y les está funcionando. Y mira, el maestro Beto tenía razón. Entonces, bueno, ¿por qué esto? Ah, porque en la filo hay ventiladores. Y entonces, pues yo creo que sí está funcionando. Yasmacín, se viene el fútbol. Yes, mira, a ella sí le gusta, pero el fútbol americano. A Yasmacín. Pues realmente, si ya no están nuestros equipos, como regularmente nunca están en la liguilla, pues ahorita el único partido que medio llama la atención pues es el de Pumas, un Pumas que pasó de puro panzazo contra el América, que últimamente no ha estado muy bien. Entonces los dos equipos fuertes, digamos Tigres y Santos, han perdido sus últimos 4 o 5 partidos. Entonces, bueno, ya ni eso nos queda, pero nos queda la lectura, eso sí. Y quienes leemos, pues nada más vemos a los demás cómo sufren, ¿no? Decimos, bueno, pues ni modo. Yo mientras, además de lo que tenga yo que hacer como ente social, pues me voy a poner a leer. Ya son las 8 de la mañana con 28 minutos. O a escuchar la revista, escuchar buenos programas de radio, como ahorita ustedes lo están haciendo tranquilamente en casita. Si es que no les toca salir a desfilar, de todos modos todavía es temprano para eso. Y por lo pronto vamos a pedirle a Soledad que nos ponga por favor un poquito de música para nuestro solaz y esparcimiento. Linda guapirita, la cosita más bonita, trigueña. Es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río se ensueña. Al brotar la aurora sus lindos colores matiza de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita, dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella el día, en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós. Lo que me gusta de la revista es no saber exactamente qué va a ocurrir. Antonio Rojas. A veces nosotros tampoco sabemos qué va a ocurrir cuando nos da el micrófono aquí, Soledad. Al amigo C. Molina, ahora todo es guerra sucia en contra del Inmaculado, no sé a quién se refiere, pero dice, está visto que carece de seguidores, tiene devotos, adoradores. Saludos, Molina. Oigan, Romualdo Bonilla, felicitaciones a la revista Un Nicho de Posibilidades de Conciencia y Conocimiento. Ay, mira, esta la vamos a guardar para una cortinilla. La revista Un Nicho de Posibilidades de Conciencia y Conocimiento. ¡Uy! Bueno, es que a veces lo que sacamos en las cortinillas parece un autochocholeo. Sí lo es. Pero nos gusta. A veces nos gustan más las cortinillas que el programa. Bueno, entonces vamos a guardar esta. Y también las de Reina Morales que tenemos pendientes. Grabar, lo que pasa es que le decía yo a Reina que todas las décimas padrísimas que nos hizo a propósito del aniversario, pues ella las estuvo leyendo durante, pues, 3 semanas, ¿no? Entonces estas ya las conocemos, pero para la próxima emisión vamos a incluir algunas de ellas. ¿Qué creen? Les tengo una muy buena noticia. ¿Se acuerdan que les estábamos recomendando Merlí, esta serie de catalana, donde es un maestro muy sui generis, al estilo de la Sociedad de los Poetas Muertos, ¿se acuerdan? Que llega a trastornar toda una escuela preparatoria allá en Cataluña, con una manera de enseñanza pues muy especial, ¿no? Pero además lo que enseña es filosofía. Y por ahí va uno viendo el entramado, los amoríos, los desamores, frustraciones, una serie de cosas ahí de los muchachos, ¿no? De los estudiantes, de las mamás de los estudiantes, porque Merlí es tremendo, se anda ligando no solamente a alumnas, que no lo hace él, sino ellas quieren ligarlo a él, o a las mamás, o a las maestras, es tremendo. Tiene un hijo gay, que parece ser que lo odia durante toda una primera temporada de la serie, ya después se van componiendo las cosas. Pero, ¿qué tiene eso de bueno? Pues, bueno, ustedes, si ya conocieron a Merlí, que cada vez son más los revisteros que me dicen, ¡ah, ya ve Merlí, qué bueno, gracias por la recomendación! Ya apareció la novela. Cuando fuimos los peripatéticos. Peripatéticos. Era un sistema, no sé si llamarlo sistema, pero en la antigua Grecia los peripatéticos eran los que aprendían a filosofar pero caminando. Más o menos creo que era así el asunto. Héctor Lozano es el autor. Héctor Lozano, cuando fuimos los peripatéticos. Era para pegarse un tiro en la cabeza, yo con 16 años en clase y por arte de magia, sin que yo supiera nada, a mitad de curso, mi padre, o sea, Merlí, habla el muchacho gay, estaba entrando con la cartera de profesor. Papá dejó la cartera encima, o sea, el portafolio de la mesa, y así por las buenas se presentó en el salón donde yo era alumno. Me llamo Merlí. Y quiero que os empalméis con la filosofía. Ahora, cuando yo estoy leyendo eso, quisiera leerlo en catalán. Pero como ustedes no entienden catalán, y yo tampoco lo hablo, entonces, pues no lo voy a leer en catalán, pero se antoja mucho. Y así se presentó mi papá, ¿no?, al salón. Fabuloso, con un disparo no bastaba, quería que me incineraran y lanzaran mis cenizas a los ojos de mi padre y que en toda Barcelona ningún colirio le aliviara el escozor. ¿Qué estaba haciendo allí mi padre? ¿Por qué no me había dicho que era el sustituto de filosofía? Pero, Paul, El Paul era un malote muy guapo, el más guapo de todos, ¿no? Perseguido por ellas, y además se enamora, el hijo de Merle se enamora de Paul. El malote más deseado del instituto se rió. Pero era bueno para la filosofía. No era bueno para nada más. Bueno, para ligar, pero digamos que escolarmente no era muy bien, pero para la filosofía era muy bueno. Entonces Merle le empezó a agarrar cariño, como los maestros le agarran cariño a aquellos alumnos que son brillantes porque denotan interés, ¿no?, en la clase del maestro. Me encantaba tenerlo cerca, dice Bruno, que así se llama el hijo de Merle. Nunca usaba colita como el resto de los tíos, guapos. Él tenía su propio olor. Mar ya tiene dura cuando sale de casa, soltó Paul, y todo el mundo se echó a reír. Hay algunas palabras, pues, que habrá que buscarle su significado. Como esa de Mar ya la tiene dura cuando sale de casa, no sé a qué se refiere. ¡Cállate, capullo!, le contestó Mark. Sí, cállate, Paul, cállate, que se vaya todo el mundo y me dejas que compruebe si es verdad que no llevas calzoncillos. Pero en primero de bachillerato yo aún estaba dentro del armario, o sea, dentro del closet. Y todo esto solo lo podía pensar porque no quería que mis colegas supieran nada, ¿no?, de que era gay. O se lo diría a mi amiga Tania. Tania era una chica llenita, muy, muy simpática, con una risa preciosa. Y era una de esas alumnas que era la amiga de todos, ¿no? Por ahí también la meten en algunos problemas y todo, pero todo el mundo la quería. Y Bruno le tenía mucha confianza, y ella a Bruno. Y entonces, mientras hacía estas elucubraciones, Bruno, Merlí, su papá, continuaba. La filosofía sirve para reflexionar sobre el ser humano y para cuestionar las cosas. Quizá por eso quieren cargársela a la filosofía. Les parece peligrosa. Y vosotros estáis dormidos. Quiero que estéis atentos a lo que pasa a vuestro alrededor. Preparados para asumir las dudas y las contradicciones de la vida y para aprender de las derrotas. Fíjate en la manera que tiene de enseñar filosofía. Yo sé algo acerca de este tema. Ayer mismo me echaron del departamento que tenía alquilado y ahora tengo que vivir con mi mamá. Cuando salimos de clase, ya habla Bruno, no me lo podía creer. Parecía que a todos les molaba la chapa. A ver, Lupita, ¿qué es eso de molaba la chapa? Que ella vivió allá en Barcelona. Les molaba la chapa de cincuentón loser, bueno, de cincuentón perdedor que nos había dado Merlí. Estaba convencido de que había solicitado trabajar en mi instituto solo para joderme, además de verme obligado a vivir con él y con mi abuela, porque mi madre acababa de trasladarse a Roma. Bueno, esta es la parte, digamos, narrativa, o sea, si está Bruno, no sé si va a ser el narrador aquí en la novela, pero... en la serie también se inicia generalmente con una clase de Merlí en donde habla de algún filósofo, de alguno de tantos filósofos, y les da la clase. Pues es una empapadita nada más como para provocar a los estudiantes y provocar también a los espectadores, o en este caso a los lectores de la novela, para conocer algo más de los filósofos que Merlí trata, o en este caso el autor, ¿no? Pero se ve que está muy divertida porque, como ya la conocemos, por cierto, ya hay una nueva temporada. Quizá como todas segundas partes no son buenas, pero de todos modos hay que verla. Y les va dando lecciones de vida. No solamente a los muchachos, sino también a los maestros, esos maestros muy conservadores, ¿no?, muy reaccionarios a los cambios. Y Merlí, pues siempre está metido en problemas y casi siempre está a punto de que lo despidan. Porque así es él, ¿no? Pero va seduciendo, o sea, en el buen sentido, a todos los estudiantes que terminan adorándolo, ¿no? Y algunas de las mamás también. Bueno, pues esa es la buena. Que si les gustó, pues que ya pueden buscar la novela. Ah, mira. Es que nos dice Inés Vela. Que ya está a la venta el libro en la Filu, me pregunta. Son 3 temporadas. Ah, no, pero ¿de qué estamos hablando? De la serie. Dice Revistero Mar, ya está a la venta el libro en la Filu. Ah, no sé. No sé. Yo me lo... Hay una recomendación que nos hizo Jaciel García, pero no es exactamente esa novela, sino se llama de otra manera, pero tiene que ver con Merlí. Y entonces al buscar, o sea, en el buscador de ebooks o de Amazon, ahí apareció la novela, pues ya la descargamos, ¿no? Ya la tenemos para compartir con ustedes. Vamos a revisar algunas partes y las compartimos con ustedes. En la Filu, no sé, yo creo que no. Habría que preguntar. Inés Vela, muchos saludos. Hay ofertas, ¿eh? Hay ofertas. Ayer que andábamos para ahí, antier, la gente estaba contenta con ofertas que habían encontrado buenos precios. Faltan 15 minutos para que sean las 9, 15 para las 9 aquí en la revista. Soledad, si eres tan amable. Con la luz de la razón, que la paz nos ilumine con la luz. y ay no más. Toda la vida penando. Ay no más y ay no más. Toda la vida penando. Acábame de querer, no me estés martirizando. Acábame de matar, que ya estoy agonizando. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. El Maracumbé, mira, es uno de los buenos grupos, de los muchos buenos grupos que tiene Jalapa. Esto es jalapeño, La Manta. Bueno, hoy en el Filu, a la 1:00 p.m, el foro académico en la mesa 4, comunicación y construcción de la identidad, participan Sara Corona, Gabriel Pérez Salazar, Homero Ávila, Erika Abad Espíndola y modera Celia del Palacio. Entre muchas otras actividades, presentaciones de libros, de revistas, mesas redondas, mesas cuadradas, mesas de todo tipo y muchos, muchos libros. Y a propósito, ¿se han preguntado de dónde viene el español? Pues seguramente muchos tenemos como que alguna noción, ¿no?, de dónde viene nuestro idioma. Antonio Latorre, que es muy bueno, es un estudioso importante de estos temas, nos habla de que la lengua madre del español es el latín. Bueno, hasta ahí puede ser que sí, ¿no? Sí, creo que es del latín venían. Bueno, pero no el latín pulido, digamos, el latín clásico, que los romanos usaban para las creaciones literarias, ¿no? Nuestro idioma viene del otro latín, digamos, del cotidiano, de todos los días, de toda la gente, pues, el que se habla en las casas, en las calles, en los trabajos, en los cuarteles, en los talleres, no es el latín culto, clásico. La reconstrucción del indoeuropeo ha sido lenta. La del latín vulgar, que así se le llama, porque pues del vulgo, no lo ha sido tanto. Tenemos en este caso documentos abundantes y directos a nuestro alcance. Los romanistas han escrutado los documentos escritos y las miles de inscripciones que los romanos dejaron en tierras del imperio a lo largo de los siglos. Y sobre todo no se cansan de buscar en cada detalle de las lenguas romances actuales y de sus respectivas literaturas y de sus respectivos dialectos. La pista que podrá llevarlos hasta este latín vulgar, que rara vez se escribió en cuanto tal, más bien se hablaba, pero se escribía poco, a ese latín vivo que los gramáticos hubieran querido borrar de la faz del imperio, ¿no? Pues miren, en el primer siglo del imperio, los vulgarismos documentados son ya muchísimos. Se cuelan cada vez más en el terreno de la escritura, lo cual es índice de su enorme arraigo. Ya en Plauto, nacido a mediados del siglo III de nuestra era, aparecen formas típicas del latín vulgar como caldus, ardus, en vez de las formas cultas que era calidus o áridus. Nuestro caldo, ya nuestra palabra caldo, se remonta al caldus de Plauto, y ahora es sustantivo, pero en español antiguo era adjetivo y significaba caliente, como en italiano. En esta época, un demagogo de la aristocracia, de la aristocrática familia Claudia, deseoso de popularidad, decía llamarse Clodius, que era como el pueblo, la mayoría, pronunciaba el nombre de Claudius. La simplificación del diptongo AU es rasgo propio del latín vulgar. Y la palabra española oro viene del latín aurum. Pero los romanos del siglo I, al pronunciar descuidadamente el aurum, decían ya algo parecido a nuestro oro. Es imprescindible, tener, aunque sea una sumaria idea de ciertos aspectos fonéticos y léxicos del latín vulgar. Y para ello podrá servir la lista de ejemplos que vienen aquí en la revista Algarabía. Cada ejemplo lleva a la izquierda la forma correcta, digamos, entre comillas, o literaria más bien, del latín clásico, y a la derecha el resultado español, precedido en algunos casos del resultado español arcaico. El latín vulgar es ya una lengua acentual. Está interesante, pero más que para platicarlo aquí en radio, es para leerlo con toda calma, ¿eh? Está interesante. Se llama El latín vulgar, Antonio Alatorre, y aparece en la revista Algarabía. Y también, ya que andamos por aquí, podemos ver, si les parece bien, el origen de la palabra farándula. Farándula, la autora es Andrea Tamayo. Esta palabra tiene una acepción muy, muy conocida a través de revistas de chismes, ¿no? Actualidades, conocidas como revistas del corazón. Y según el filólogo Friedrich Diez, esta palabra viene de farender, lo cual en su idioma natal significa vagabundo. Fíjate, farándula significa vagabundo. El diccionario de términos literarios de María Ayuso le atribuye su llegada a la lengua española en el siglo XVI, cuando en algunas ciudades como Sevilla, Valencia, Toledo, surgieron los corrales de comedia. Era un tipo de teatro público. Así que farándula era un nombre con el cual se referían a uno de los 8 grupos antecedentes de las compañías teatrales que hoy conocemos. Estos grupos se diferenciaban por el número de cómicos, obras de su repertorio, condiciones de vida, tipos de prólogos que se aclamaban en el teatro clásico español. Saludos a Javier Barria, y a Sentley y a Lorena, a Monfort también. La farándula estaba compuesta por 3 mujeres y más de 7 hombres, quienes llevaban en su repertorio entre 8 y 10 comedias y constantemente se trasladaban para interpretarlas de un pueblo a otro. Fíjense que, volviendo a lo del latín, el diccionario de lengua castellana de Sebastián de Covarrubias define farándula como hombres y mujeres recitantes de comedias que solo utilizan su memoria y acomodan sus acciones conforme hablan. Mira qué bonito lo que es actuación, ¿no? Hombres y mujeres recitantes de comedias que solo utilizan su memoria y acomodan sus acciones conforme hablan, atribuyéndole la raíz latina fari, que significa hablar, de la cual también surgen palabras como prefacio, afable. Bueno, muy bien. Mira, un tema interesante, ahorita vamos a platicar con el doctor Mario Bernabé sobre diabetes en general y sobre una de las consecuencias del temido pie diabético. Pero ahorita vamos a hacer un poquito de... vamos a poner un poquito de música, Soledad, para que nos acomodemos aquí en la cabina. Falta un minuto para las 9. Este son de las poblanas, con gusto. cantar. Este son de las poblanas. Cada por la mañana, junto a las olas del mar, junto a las olas del mar. Mañana por la mañana. Mañana por la mañana, junto a las olas del mar, junto a las olas del mar. Mañana por la mañana. Así lloren poblana, corazones de manzana, que me van a dar la muerte. Mañana por la mañana, con los tambores de guerra y las tropas veteranas. Ahora sí lloren poblanas, corazones de melón, que me van a dar la muerte por una de San Simón. Ay, si en caso que lo fuera, que me hiera el corazón. Se visten de azul y verde, se visten de azul y verde, la poblana de mi tierra. Y cuando la noche encierra, la que no es culebre, liebre, la poblana se en mi tierra, se visten de azul y verde. Y cuando la noche encierra, la que no es culebre, liebre, la que no es culebre, liebre, y cuando la noche encierra. Ahora sí lloré en poblana, corazones de manzana, que me van a dar la muerte mañana por la mañana, con los tambores de guerra y la tropa mexicana. Ahora sí lloren poblana, corazones de lucero, que me van a dar la muerte por una mujer que quiero. Bueno, pues ya son las 9:02, ya está aquí con nosotros el doctor Mario Bernabé García Juárez, especialista clínico y ortomolecular. Está colaborando con el DIF municipal en un asunto pues preocupante por la gran cantidad de gente que la padece en nuestro país, que es la diabetes y las consecuencias. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto saludarte. Bienvenido aquí al programa. Bien. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? ¿Por la diabetes? Bueno, empezando por mencionar algunas de las terapias que trabajamos. Uh-huh. Dentro de ellas, una de las especiales, que es la medicina de la nutrición, es la denominada medicina ortomolecular. ¿Qué quiere decir? Ortomolecular significa, orto viene del griego bien, correcto, uh-huh, y molecular de molécula. Uh-huh. Combinando estos dos términos, ortomolecular significa aplicar las moléculas correctas que tiene deficiente la persona para alcanzar su equilibrio bioquímico y pueda optimizar sus funciones en todos los órganos. En general, uh-huh, así es. Y en ese sentido, ¿cómo incide la diabetes? Bueno, en la diabetes tenemos algunas deficiencias de ciertos nutrientes, entre los cuales Al estar deficiente se producen procesos bioquímicos distintos a los normales, ¿sí? Es decir, que si tenemos normalmente la combinación del A más B para producir C, en un diabético muchas veces está ausente el elemento B. Entonces, el elemento A se va a combinar con lo que tenga a la mano y va a producir un producto distinto. Otra cosa. Sí. El famoso ácido hantutérico en los diabéticos, que es abundantísimo y eso les causa muchos problemas, entre ellos el descontrol de la diabetes, entre ellos el problema de la neuropatía diabética, que es el tema que vamos a abordar, que nos lleva hasta el pie diabético, a las amputaciones, a problemas muy graves y que desgraciadamente las estadísticas están subiendo dramáticamente, no en Veracruz, en México, en el mundo en general. Es una cuestión, la diabetes provocada por, digamos, ¿es un asunto genético o también tiene que ver con nuestros hábitos? Un porcentaje tiene que ver la genética, pero mucho de ello depende de nosotros. Si nosotros comemos alimentos adecuados, saludables, de acuerdo a lo que nuestro organismo necesita, obviamente nosotros vamos a estar saludables, ¿sí? O lo más cercano a lo saludable. Y el ejercicio que se recomienda mucho en esos casos, ¿verdad? El ejercicio es parte del tratamiento integral de un paciente diabético. No es suficiente con darle sus medicamentos hipoglucemiantes, lo que generalmente se le da en las instituciones, sino es importante tener el control de la alimentación. Hipoglucemiantes es que tienen baja el azúcar. Así es, son los medicamentos que las instituciones les prescriben para poder controlar los niveles de glucosa, para mantener. ¿Qué es lo que desbalancea la glucosa? ¿Qué hace que se vuelva la gente diabética? Mucho de esto tiene que ver la gran cantidad de consumo de alimentos industrializados. Hoy en día los alimentos ya no son tan naturales como eran hace 30, 40 o 50 años. Entonces, eso es una parte importante que tiene que ver en todo el mundo. En la medida que nosotros nos acerquemos a lo que hoy llamamos alimentos orgánicos, obviamente vamos a estar un poquito más saludable o más saludables, con menos riesgos de contraer enfermedades. Sin embargo, no estamos exentos, pero estamos fortaleciendo nuestro organismo, cada uno de nuestros órganos, cada uno de nuestros sistemas, para que estos funcionen adecuadamente. Y es ahí donde entra la medicina ortomolecular, que es la medicina de la nutrición. ¿Cómo actúa? Bueno, pues esta medicina lo que hace es aportar los nutrientes que cada persona tiene deficiente y que todos acarreamos deficiencias. Vamos a cubrir estas deficiencias, ¿para qué? Pues para que el organismo tenga la materia prima que necesita para funcionar adecuadamente. Esta medicina es una de las medicinas complementarias que tiene el mayor respaldo científico a nivel mundial. Tiene, de hecho, un instituto científico que está ubicado en la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, en donde los que nos dedicamos a esto o practicamos esto, tenemos que estar previamente certificados por el instituto y por la sociedad internacional. Por sus siglas en inglés, se denomina ISOM, que es la Sociedad Internacional de Medicina Ortomolecular. ¿Es una terapia esta nueva? Esta terapia inició en los años 50. Ah. Uno de los iniciadores fue el doctor Linus Pauling, una eminencia del siglo XX, ganador de 2 premios Nobel. En los años 50, a sus 42 años de edad, le habían diagnosticado a él una enfermedad renal que en su momento no tenía cura. Él, como científico, como persona, no quería morirse. Entonces, lo que hizo es investigar, leer, estudiar, porque sus colegas ya le habían dicho que no había otra cosa más que esperar el desenlace. Él fue el iniciador de todo esto y empezó con algo tan sencillo que todos conocemos, que es la vitamina C. Fue uno de los primeros nutrientes que sintetizó en cantidades ortomoleculares, o sea, en cantidades importantes. Hay una recomendación de la medicina alópata, que es la dosis diaria recomendada. En la medicina ortomolecular hay algo que se llama DOM, que es la dosis óptima necesaria. Cada organismo es semejante, pero no igual, no idéntico. ¿Tiene algo que ver con la homeopatía? Son medicinas que van de la mano. ¿Son moleculares? Así es. Uh-huh. La medicina ortomolecular es la parte intermedia entre las medicinas denominadas suaves y la medicina alópata. Uh-huh. ¿Sí? Toma de la medicina homeopática, por ejemplo, todo lo bueno, el respeto por el organismo, la atención integral. De la medicina alópata toma el análisis, el método científico, para poder estar a la par con ambas medicinas y no estar peleada con ninguna de ellas. Al contrario, se puede complementar, se complementan, sí, uh-huh, se complementan perfectamente, y los resultados yo los he visto en estos últimos 15 años, pues son testimonios que tenemos ahí, aquí de la ciudad de Jalapa, de municipios circunvecinos, que han salido adelante y que pues hoy en día ya no dejan la medicina, sino que han probado que les ha funcionado y están y no en una tiene condición. Efectos secundarios. Para nada, al contrario. Uh-huh. Protege a las personas de los efectos secundarios de las medicinas alópatas. Todos los medicamentos alópatas tienen efectos secundarios. Sí. Y al administrar una terapia como la medicina ortomolecular, a los pacientes los vas a proteger de los efectos secundarios de los medicamentos alópatas, por lo cual vamos a optimizar el tratamiento, vamos a tomar lo bueno de cada una de las medicinas, uh-huh, para pues ayudar de forma integral al paciente. Bueno, una de las consecuencias de los problemas de la diabetes es el pie diabético. ¿Qué es eso? El pie diabético es una de las consecuencias del descontrol de la diabetes. El descontrol de la diabetes produce algo que se llama neuropatía diabética. La neuropatía diabética, pues, no es más que el deterioro de las piernas, de las extremidades, de los pies, de los dedos de los pies, que son las partes más lejanas del corazón, las más difíciles de irrigar. En la neuropatía diabética empieza a haber problemas de circulación, problemas de temperatura, el paciente empieza a tener piquetes, hormigueos. Todos esos datos se van incrementando, se van intensificando en el paciente hasta que llega el momento en que no hay buena circulación, que no hay buena hidratación en la piel, con un pequeño rozón se hace una herida y esa herida se le complica al paciente. ¿Como una úlcera? Una úlcera. ¿No es como la flebitis? Es un poquito más complicadito. Más complicado. Sí, porque esto puede ser... No cierra, pues. No va a cerrar si el paciente no está controlado. Ya. Si el paciente tiene niveles altos de glucosa, hay un descontrol, esta cicatrización va a estar alterada. No se va a producir un progreso de cicatrización normal. ¿Qué hacemos para poder lograrlo? Estabilizar la glucosa, atender el problema local, atender la neuropatía, atender al paciente integral, y en la herida, en la úlcera, aplicamos terapias que en nuestra ciudad o en nuestro país somos escasos los que estamos utilizando estos procedimientos, como la medicina ortomolecular, como los factores de crecimiento autólogos, como los bioestimuladores de células madre, como uh-huh, los bioestimuladores de células inmunológicas o células de defensa. Uh-huh. Todas estas terapias combinadas, si sacamos todo lo bueno de estas terapias al paciente, le va a ir muy bien. Todo esto que hoy he mencionado, lo estamos poniendo a la disposición de la gente de escasos recursos a través de la institución que preside la licenciada Laura Berruco. Sí. En el DIF municipal de Jalapa. Uh-huh. Entonces, estamos a la disposición. Ah, pues qué bien. En la misma sintonía, en la sintonía de ayudar. Especialmente eso, la sintonía de ayudar a quienes no tienen el acceso o el poder económico de poder solventar una terapia de este tipo para poder rescatar una úlcera, para poder rescatar un pie diabético y evitar así una amputación. Entonces, estamos a la orden de todas las personas que tengan este problema para auxiliarlos. La consulta no tiene costo, las curaciones y las valoraciones no tienen costo. Tenemos ya un convenio establecido con el DIF. Estamos colaborando muy cerca para poder ayudar a toda esta gente, que es la preocupación de que en nuestra ciudad bajen las estadísticas, que no sigan aumentando. ¿Aumentan mucho? ¿Hay mucha incidencia? La incidencia aumenta. Bueno, se habla de que estamos cortando más o menos 3 piernas por minuto en el mundo. ¿Cortando? Sí. En el mundo, por minuto, no le hablo a nivel nacional, le hablo a nivel mundial, 3 piernas cada minuto en todo el mundo. Si eso lo traspolamos a México, pues las estadísticas son muy altas. Sí. La intención de estar colaborando con el DIF es ayudar a que estas estadísticas disminuyan, ayudar a que las personas aprendan a cuidarse mejor, los que no están enfermos, a que no lleguen a estar enfermos, a que no lleguen a contraer diabetes, lupus, artritis, cáncer, enfermedades crónicas degenerativas. ¿Cuáles serían los, bueno, primero, para acceder al DIF, quienes nos estén escuchando, es necesario acudir a las oficinas de Trabajo Social y de Asistencia Médica en Jorge Cerdán, esquina Marco Antonio Muñoz, ahí por la Primero de Mayo, así lo conocemos. Teléfono 2288-2200-08, para que les digan la manera en que puedan ya inscribirse, digamos, ya como derechohabiente, pues, a este tipo de servicios. Es un problema, entonces, bien preocupante. Demasiado preocupante, por eso... ¿Cuáles son las llamadas de alerta, digamos, para la gente común? Bueno, para la gente común... Que no, digo que se supone que no estamos enfermos. La sintomatología común en un paciente diabético que no ha sido diagnosticado es el que empieza a darle mucha sed, mucha hambre, muchas ganas de orinar y a veces lo pasamos desapercibido. Son de la sintomatología más común. Pero, desgraciadamente, como andamos en una actividad estresante... en una vida rápida, comemos lo que podemos a la hora que se puede, todo eso está conjugando que en un corto o un mediano plazo puedas tener ya un problema, ya no solamente de la diabetes, sino de una de sus consecuencias graves, como es la neuropatía, las úlceras, el pie diabético, que te van a llevar a una amputación, te van a llevar a que después de esa amputación puedan venir problemas de depresión. Pues claro. Hay personas que hasta se suicidan después de perder una pierna y no pueden superarlo. Y la cuestión ocular también me afecta. Muchas de las partes que afecta son los riñones. Es la retina, la famosa retinopatía diabética, la insuficiencia renal, las cardiopatías. La hipertensión arterial tiene que ver mucho con todo esto. La neuropatía, pues les vuelvo a repetir, es algo que debemos de prevenir. Las piernas nos cargan todo el tiempo y pocas veces le prestamos atención para darles un poco... ¿Neuropatía como es de los nervios? En este caso, la neuropatía se refiere al deterioro general de las piernas. Es decir, se deterioran los nervios, se deterioran músculos, la piel, la circulación, todo esto se altera y va siendo cada vez más deficiente. Hay cambios de coloración en las piernas, se ponen oscuras, se entumecen los pies, los dedos, se empiezan a poner negros y bueno, esto llega al grado en que ya no hay otra opción más que retirar ese pedazo o ese dedito o ese pedazo de pie que ya está negro, que ya no tiene vida. Hay que quitarlo para poder cicatrizar el tejido que todavía está rescatable. ¿Niños padecen de esto? hay niños que han nacido con diabetes, ¿sí? Antes se pensaba que la diabetes era de las personas mayores. Uh-huh. Hoy en día hay niños que nacen con la diabetes. Y las personas se preguntan, bueno, ¿y por qué nacen con diabetes? Mucho tiene que ver lo que nos llevamos a la boca, lo que comemos. Todo eso puede ayudarnos a tener un recién nacido saludable o un recién nacido enfermo. Y puede ser una de ellas la diabetes. Obesidad y diabetes van a influir. Así es, la obesidad es una de las causas principales que desencadena la diabetes. Uh-huh. Hoy en día comemos demasiados carbohidratos, demasiadas fritangas, demasiados alimentos con conservadores, con aditivos, con colorantes, y eso es parte de lo que nos ayuda a que las personas estén enfermando día con día y las estadísticas aumenten, aumenten, aumenten. Nosotros queremos, vamos a realizar un taller en coordinación con el DIF a las personas que estén escuchando, que estén interesadas, para enseñarles a estar saludables. ¿Cuándo va a ser eso? Estamos todavía en la planeación para realizarlo. Sería, yo creo que en las instalaciones del DIF de Jalapa, o en el lugar que se nos asigne, pero sería aquí en la ciudad de Jalapa. Pero la intención es ayudar a las personas a que ya no enfermen más, a que esas estadísticas puedan ir disminuyendo, que ya no aumenten. De lo contrario, no va a haber presupuesto que alcance para atender a todos los enfermos en esta ciudad, en el estado o nuestro país. Pues sí, si no lo hacemos por nosotros, pues por los hijos, ¿no? Así es. Y el doctor Mario Bernabé García tiene su teléfono, que es el 841-0467. Tienes tu consultorio en Avenida Américas 255. Así es. Celular 2281-2663-97. Terapias de regeneración celular, regeneración avanzada de úlceras y pie diabético. Bueno, pues entonces me voy a quedar con esta regeneración. Las más difíciles, heridas, úlceras, escaras. Así es. Son sinónimos, muchas de estas son cartílago, sinónimos. Cartílago, etcétera. Atención avanzada del pie diabético. Bueno, pues entonces estaremos pendientes de cuando vayas al DIF a dar este taller tan importante. Sí, así es. Vamos a impartir una conferencia para las personas, a nivel de las personas, para explicarles todo lo que pasa y qué podemos hacer. Nos piden que repitamos el teléfono. Este es particular, el 841-0467, y el celular es el 2281-26-6397. Este es para consultas, es con el doctor. Y ya, si quieren tomar el taller, ya les avisaremos en el DIF cuándo va a ser. Así es, y las personas que estén interesadas, bueno, pueden hablar a el conmutador del DIF al 822-0009, terminación 08010. Se pueden comunicar al área de trabajo social para que puedan entrar a parte de estos programas. Si eres diabético, si tienes úlceras, si tienes pie diabético, te invitamos a que te contactes con nosotros a través del DIF de Jalapa y podamos extenderte la mano, podamos ayudarte para contribuir a que estas estadísticas de amputaciones, de enfermos de diabetes, puedan disminuir y poder generarle bienestar a la población de Jalapa. Oye, doctor, pues qué bueno. Felicidades, y felicidades al DIF municipal también. Muchas gracias. Que te vaya muy bien, mucho gusto. Y son las 9:24, 9:24. Soledad, muchas gracias, que estuvo aquí en los controles técnicos, y a todo el personal que labora los días festivos y las vacaciones. Y nosotros los esperamos mañana, Lupita, y ya con Chuchín, mañana a las 8:03, en una emisión más de la revista. Nos despedimos con esta música. totolita tuve. Una totolita tuve, morena como la miel, morena como la miel. Una totolita tuve. Enamorado yo estuve de su sabor y su piel, de su sabor y su piel. Enamorado yo estuve. Enamorado yo estuve de su sabor y su miel, de su sabor y su miel. Enamorado yo estuve. Ya se va el fandango, una totola que zapatea, baila con el rango, sus vueltas no las marea. Elaboras en horquilla, totola de enaguas blancas. Totola